En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Thank you. queridos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station en California. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Óscar García da Rosa, en la producción y conducción de este programa. Hoy dedicaremos el programa a la música instrumental brasileña. Comenzamos con Paulo Moura. La composición es de Severino Araújo y Paulo Moura está en el clarinete, Zé da Velha en el trombón, Rafael Ravelo en siete cuerdas, en la guitarra de siete cuerdas, Mauricio Carrillo en la guitarra, Joel Nascimento en el bandolín, Jorginho en el pandeiro, Jonas Pereira y Carlinhos do Cavaco en el cavaquinho. Una reunión de grandes músicos brasileños en este tema que se titula Chorinho pra Você. Y seguimos en Contacto Brasil con más música instrumental. Thank you. En Contacto Brasil, hoy dedicado a la música instrumental brasileña. Los temas que oímos son los siguientes. Comenzamos el programa con Chorinho para Você, interpretado por el clarinetista y saxofonista Paulo Moura. Enseguida oímos una pieza, una obra prima del guitarrista Baden Powell. El tema se titula Conversación conmigo mismo. Conversación conmigo mismo. Enseguida oímos Triunfando, compuesto por João Lira y Marcos César, y lo interpreta la Orquestra de Cordas Dedilhadas de Pernambuco. Enseguida oímos dos temas interpretados por Altamiro Carrillo, el flautista maravilloso, en su antología del Chorinho. Los temas son Doce de Coco y Noites Cariocas. Y finalmente oímos al acordeonista gaúcho extraordinario llamado Renato Borghetti, y el tema se titula O Afiador de Facas. Hacemos una pequeña pausa, identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil con otro gran acordeonista, el maestro Sivuca. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Punta Reyes Station. Thank you. Estamos en Contacto Brasil, escuchamos al maestro Sivuca, acompañado por el quinteto Uirapuru. Este disco es del año 2013, el tema fue compuesto por el propio Sivuca y se titula Un Tom para Jobim, hermosísimo tema. Hoy en Contacto Brasil estamos dedicando el programa a la música instrumental brasileña, seguimos con más música. Vamos con el guitarrista Claudio Guimarães y el tema se titula Ouro de Minas, compuesto por el propio Claudio Guimarães. Y está en su disco Si Demorar, Eu Espero, del año 1995. Thank you. Thank you. Estamos en Contacto Brasil. Esto es Contacto Brasil. Hoy está dedicado el programa a la música instrumental brasileña. Los temas que oímos son Ouro de Minas, interpretado por el guitarrista Claudio Guimarães. Enseguida oímos a la legendaria banda Medusa, interpretando el tema que le da nombre a su disco. Enseguida oímos a una reunión de grandes músicos brasileños: Heraldo do Monte, Héctor Costita y el trío, el Simbo Trío. El tema se titula Tudo Bem. Enseguida oímos a la banda también legendaria Premeditando o Breque, en este tema instrumental que se titula Samba Absurdo. Nos fuimos a los años 70 a escuchar a la banda Black in Rio, y el tema es un clássico de esta banda, se titula María Fumaça. Enseguida oímos Mitch Boogie, Eduardo Neves, con la participación especial de Raúl de Souza. Este tema está en el magnífico disco de Edu Neves, titulado Oloya, del año 2020. Y nos vamos con un tema más, interpretado por el gran Toninho Horta, que está en su disco Diamond Land, que se titula From the Lonely Afternoon. Desde Contacto Brasil les deseamos una feliz Navidad, salud y paz para todos. Little lily, yeah, yo, yo.